miramos a través del curso de la humanidad, los metales han sido utilizados desde la prehistoria del hombre y siempre han estado con él. La antigüedad clásica describe 5 edades: oro, plata, cobre, bronce y hierro. Nosotros no hemos hecho más que repetir la historia. Acá de inicio una nueva sesión del programa que explora la ciencia de los metales y sus relaciones. Tus oídos se transmutarán por los elementos de la tabla periódica escuchando Heavy, Thrash, Gothic, Black y Death. Acá podrás escuchar los últimos estrenos, todo el metal tanto nacional como internacional, así como todos tus pedidos. ¡Desde ya! Prepárate para el vórtice sonoro que revienta tus tímpanos y sacude tu cráneo, porque acá de inicio, una nueva sesión de la hora más blasfema del podcast chileno. ¡Esto es Metalurgia! Hola a todos, soy Felipe Lobos y sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus alaciones. Vamos a partir escuchando lo que fue el pasado 23 de septiembre ahí en el Rock y Guitarras. Estoy hablando de Destroyer 666 y uno de los temas con los que terminaron y que todos estaban esperando. Acá comienza Metalurgia y esto es Satanic Speed Metal. Sonaba entonces los fanáticos que gritaban por Destroyer 666 el pasado 23 de septiembre ahí en el Rock y Guitarra, Sudor y Humo, sea como sea el nombre del recinto. Estoy acá con mis dos amigos Nico y Roberto. ¿Cómo están, chiquillos? Bueno, compadre. Oye, así que eso, por pues, Destroyer 666 que estuvo tocando, bueno, y los tres estuvimos en el recital, weón, y yo lo encontré la raja, weón. Una banda que se esperaba hace caleta de tiempo, weón, y la verdad es que yo me fui bastante contento del recital. Bueno, tú, Nico, por razones de externas a lo que es tu pega con Collapse, tuviste que irte para la casa antes. Una lástima, compadre, pero no, lo que vi estuvo la raja, ¿cachai? Yo salí súper conforme con el show de los australianos. O sea, de verdad era una banda que se esperaba, hace caleta, un black trash a la vena, a la zorra. Así que bien, aunque no pude ver el espectáculo completo y menos pude escuchar ese himno que pasaba recién, pero no, con lo que vi quedé totalmente impresionado. Nada que decir. Bueno, todo partió porque la cuestión de partida ya empezó a lavar el loli, para variar. Claro, o sea, partía a las 8 y terminó partiendo a las 10, encima que se atrasó después con las pifias del inicio, o sea, no, puro ata. Se le quemó un... se le echó a perder el cabezal de la guitarra a Warslot, weón, y ahí 20 minutos perdidos que fueron a buscar el otro cabezal, weón, y la weá, porque esto, o sea, pal pico, weón, y la gente, weón, gritando, weón, como en el estadio. No, y te acordás que nosotros decíamos, de hecho, que si decían que se tenía que cancelar el evento, por eso mismo ahí iba a quedar la cagada. No, es que no podís, pues, weón, si la gente está pagando plata, weón, y encima con un público tan cuático, por así decirlo, como es el los Black Metal. Un público trulli al final, o sea, eran fanáticos ahí más oscuros, por así decirlo, mucho más violentos que cualquier otro tipo de banda que viene, ¿cachai? O sea, hubiera quedado una cagada más o menos. No, y bueno, ¿te acordáis, Roberto, después cuando nos fuimos, que se armó una mocha en la calle? Ah, sí, pero nunca, de hecho, claro, pues estábamos en el auto y afuera, ahí estaban peleando, corriendo todos para todos lados. En el medio de la calle, en medio de Macula, sí, la media mocha, weón, así. Y es que es típico que se agarra los weones en el mocha y toda la weá, ¿cachai? Pero fuera de eso, el recital, weón, estuvo espectacular, weón, espectacular. Nada que decir, weón. Bueno, eso, no sé si tienen que agregar algún otro comentario extra a este recital. No. No, ya. Es que yo no sé qué más, no sé qué decir, porque yo no cachaba la banda. De hecho, yo lo único que escuché la banda antes fue los temas que tienen en el MySpace. Y al final yo fui al concierto porque fui a sacar fotos, pero nada más allá de eso. Claro. Oye. No, una cosa totalmente aparte que era chistoso, que entre los convencimientos que tuvimos que hacer para que Roberto pudiera entrar a sacar fotos, le decíamos a cada rato a los encargados del evento que Roberto no cachaba ni un tema y que no iba por conveniencia, ¿cachai? Y la gente, lo más divertido, la cara que ponían cuando le decíamos que igual no cachaba un tema. ¿Laura? Sí. Sí, es que luego la productora dijo al final como, no, son muchas invitaciones para prensa, tuvimos que reducir la lista. Y al final, como que esa fue la excusa que tuvimos. Pues yo no cacho la banda, así que no estoy ni ahí. Por último, si me dejáis afuera, me va a dar lo mismo. Si no cacho la banda, yo no sé las fotos. Pero, ¿cómo, weón, la productora no va a cachar que regalaron tantas invitaciones para prensa? ¿Cómo no controlan esa weá, weón? No sé, esa era como una excusa. Yo no compré mucho, pero de todas formas fue como un impasse que tuvimos que ir a hacer, pero todo bien. Al final, bueno, logramos que entrara Roberto, sacara fotos y sacó buenas fotos que ahora un rato más van a ver en collapse.cl. Bueno, y esta productora también tiene el recital de Bill Figure, lo que es hoy día y mañana, que hubo un cambio de recinto por ahí. ¿Tenés la info, Roberto? Sí, de partida el primer concierto se iba a hacer hoy sábado, en el momento que estamos grabando, en Concepción, pero ahí hubo un atado con la productora de Concepción, que le vendió el show para Santiago, ahí el Nico, ¿tú cachai? Claro, es que el cuento es que la productora de Concepción tenía el show comprado hace mucho tiempo, pero donde hubo esta atada con el concierto de Malévolo en Creation, al final ellos tenían que recuperar esa plata para devolverle a los fanáticos la plata que invirtieron en Malévolo en Creation, ¿cachai? Entonces no hallaron nada mejor que venderle el show a la productora de Santiago. La productora de Santiago aceptó y ahí que ellos van a poder devolver la plata después, como creo que el 10 de octubre. Bueno, este concierto será, bueno, ya fue hoy sábado, en el momento que estamos grabando el programa, y también será mañana 27 en el Rock y Guitarras, en ese hermoso local, a partir desde las 20 de la 20 horas, puta que estoy pegado. La banda invitada es Blizzard y la entrada estaba en preventa a 10 lucas, ¿no cacho? No, mira, yo te voy a decir qué es lo que pasó con la preventa, y de hecho, Pepito fue ayer a comprarse la entrada, un amigo, para los que no cachan nada, Pepito, fue a comprarse la entrada, y llegó ahí al microbar y le dijeron que la preventa había terminado hace 2 semanas, ¿ya? No. Pero fue una cuestión totalmente de publicidad engañosa, porque a mi mismo amigo, a Pepito, le llegó un aviso el día anterior diciéndole que hasta hoy día iban a estar en preventa la entrada, ¿ya? Por el Facebook, ¿ya? Así que desde el Facebook del evento de Bill Figure en Chile y todo el cuento, pero... eso, o sea, la entrada ahora está a 13 lucas y mañana no cacho, mañana no creo que vayan a vender entradas, pero bueno. Sí, se venden allá, sí, con en Destroy. Pero ya van a estar a 13 lucas. A 13, claro, a 13. Claro, no, pero además que ya mismo venden. Así que eso. Bueno, obviamente hoy día no vamos a tocar Bill Figure porque la verdad que no. no tiene sentido ya, porque el recital está demasiado encima como para estar tocando la banda, pero no importa, vamos a ir a escuchar otra banda de black metal, vamos a seguir escuchando black metal aquí en Metalurgia, vamos a ir al Galvanizado de Oro y vamos a ir a escuchar a Venom. ¿Por qué a Venom? Porque Venom ahora sacó su reedición 2009 del disco Black Metal, el disco que lo hizo famoso, por así decirlo, su segunda producción, y con hartos bonus track, de hecho son dos discos, y vamos a ir a escuchar un tema que es precisamente el Galvanizado de Oro, pero es un tema que es extraído de unas versiones que se hicieron en vivo para la radio de la BBC número 1 de Londres. Y que la verdad, weón, me encantó el sonido que tiene, el sonido crudo. Se van a dar cuenta que llega a ser casi punk esta versión de este clásico de Venom. Así que eso, pues vamos a seguir con la música, chiquillos. Y nada, pues de ahí seguimos hablando, porque se viene harto recital en lo que es cartelera y hay que seguir actualizando. Y tenemos un concurso y que inclusive va a estar ahí para todos los auditores de Metalurgia. ¿Ya? Eso. Esto es el Galvanizado de Oro con el clásico de clásicos de Venom, Black Metal. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un Galvanizado de Oro. Viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá en la restauración de metales. I'm Bien, y eso pasaba ahí la restauración de Metales de Metalurgia con un cover de una banda punk, GBH, Charged GBH, Sick Boy es el tema, interpretado por Slayer. ¿Y por qué puse este cover? Ya ha sonado, de hecho, este cover aquí en Metalurgia. Porque está viniendo Charged GBH a nuestro país. Yo sé que esto es para otro público, pero de todas formas no deja de ser una banda que ha influenciado un montón de generaciones, tanto en el metal como en el punk. Es una banda favorita de mis favoritos de lo que es el punk. Y se están presentando juntos, teloneando, van a estar los Fiscales Ad Hoc, el 12 de octubre a las 6 de la tarde en el Arena Recoleta. Así que yo no cacho para nada este recinto. Esto queda en Avenida Einstein, 988 Metro Einstein, lógico. Las entradas anticipadas están a 8 lucas y el día del concierto van a estar a 12. Así que todos los que quieran ir a ver una leyenda del punk tienen que puro atinar, weón, a ir a ver a GBH, weón, porque va a estar la raja esa weón. Sinceramente se los digo, va a estar demasiado espectacular. Ojalá que los punkies no dejen la cagada para que el recital no lo corten antes. La venta de entradas es a través del sistema Feria Ticket, en los locales Feria del Disco, Almacenes París, Rebel Music del Eurocentro, Rock Music también del Eurocentro y Voz Propia en el Portal Lion. Yo no sé si a ustedes, chiquillos, les gusta GBH, o lo han escuchado por ahí, aparte del tema que escuchamos ahí, Sick Boy, que quizás es el tema más famoso que tiene, también por el cover que hizo Slayer cuando sacaron ese disco, el Indisputed Attitude. Solo el cover de Slayer, nada más. Bueno, yo te recomiendo sinceramente que te bajes el primer disco si no lo habías escuchado, weón. Y weón, es espectacular GBH, weón. Yo no lo pescaba mucho hace unos años atrás, weón. Y de ahí me di cuenta, weón, que el punk, weón, y sobre todo esta banda GBH, weón, es demasiado influencia, demasiado a lo que es el metal, weón. Se lo digo sinceramente. Oye, ¿saben, chiquillos, que tenemos un concurso? Otro concurso aquí en Metalurgia. Hace tiempo que no hacíamos concursos, desde la entrada de Sandria. Sí. Pero bueno, eso fue con lo de Épica Chile, de hecho. Porque yo lo único fue promocionarlo, pero concurso así, que yo recuerde netamente de Metalurgia del año pasado, que no se hacían. Y bueno, ¿cuál es el cuento con el concurso ahora? Que a Eterna, la semana pasada, de hecho, cuando hicimos el especial de Metal Chileno, los Aeternas, que lanzaron su disco hace un tiempo atrás, El Mar es de Atardecer. De hecho, Roberto, ¿te acuerdas que fuimos ahí al lanzamiento? Lanzaron su disco Mar es de Atardecer y bueno, están regalando discos. Y se contactaron conmigo y me dijeron, oye, regálate un par de discos y la cuestión. Yo le dije, excelente, así llegamos concurso. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Me tienen que mandar un correo a la casilla metalurgia93@yahoo.cl con el subject. El nombre cuando tienen que poner el nombre al correo, me escriben ahí, quiero un disco de Aeterna, así de simple, ¿ya? Y ahí vamos a hacer, dependiendo cómo vaya la respuesta de la gente, voy a ir entregando los discos. Y la gracia que tiene esto es que son discos de descarga digital, ¿ya? O sea, yo les voy a pasar un código a los ganadores que se están... que los que se ganarían el disco, y les voy a pasar un código, y ahí ustedes pueden descargar el disco de la página donde están vendiendo, de hecho, a Eterna, su disco Mare de Atardecer, weón. Así que súper bien por a Eterna con esta iniciativa, weón, que se está rajando de regalar disco, weón. Y más encima, weón, le llega directo al correo, no tienen que ir a buscarla a ninguna parte, weón. Simplemente bajan el MP3 y listo. Así que ya saben, mándenme un correo los que quieran un disco de Aeterna, esta banda, esta gran banda chilena que de alguna forma llegó a cambiar un poquito la cara que tenía el metal con vocalista femenino aquí en Chile. Hacen algo totalmente diferente a lo que ya se había hecho. Y nada, bueno, súper bien, como les dije, un correo a la casilla metalurgia93@yahoo.cl con el subject, quiero un disco de Aeterna. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿ya? Oye, vamos a seguir escuchando música. Y ustedes lo que me están diciendo, chiquillos, es que está demasiado true el programa. Bueno, igual después va a haber una variación, pero vamos a seguir escuchando más black metal todavía. Vamos a seguir escuchando lo nuevo de Marduk, este disco llamado Wormwood, que ya salió y nada, bueno, y después de eso vamos a entrar a la fundición de metales para ir a escuchar a Immortal, que también sacaron un disco 2009 llamado Art, All Shall Fall, se llama el disco. Así que nada, los voy a dejar con estas dos bandas que creo que son insignias del black metal, bueno. Immortal no ha venido nunca a Chile, ¿sí? Yo recuerdo. Sí, vinieron, pues, con The Haunted y Destruction en el 2001. Ah, tenéis razón, sí. Estaba viendo que igual ya fue hace bastante tiempo, bueno. Claro, 8 años ya, pues. No es como Marduk, que Marduk han venido hartas veces ya, pues. Y vinieron el año pasado con Vader. Claro, no, si han venido hartas veces. Así que todo bien aquí con estos europeos, bueno, estas dos bandas europeas, weón. Que son ya clásicas del black metal. Así que vamos a escucharla, weón. Y de ahí volvemos para seguir conversando, ¿ya? Esto es Marduk con This Fleshy Void y después Immortal de su disco All Shall Fall, Arctic Swamp. Metal al rojo vivo, estás en la fundición de metales. Drag Bien, entonces, como les dije, ahí sonaba Immortal con ese tema Arctic Swarm, de su disco 2009, All Shall Fall, man. Que la verdad, mira, yo Immortal no es una banda que la he pescado mucho, pero sí, igual está bueno el disco. A mí no me desagradó para nada, así que todo bien. Oye, se acaba de integrar a la conversación mi amigo Pablo. ¿Cómo estáis, compadre? Bien, acá estamos, saludos a todos. También participantes de lo que es Collapse.cl. Se va a terminar viniendo todo Collapse para acá, weón. Falta que llegue la Sandra, weón. Falta que llegue la Sandra, weón. No sé, weón, el Nacho, así que amiguito, weón. Que... Amiguito, ya ha estado en el programa, pues. Sí, no sé, sí, ha estado amiguito en el programa, pero sería interesante volver a tenerlo aquí nuevamente en Metalurgia. Bien, chiquillos, pues no sé si tienen que acotar realmente algo ahora o vamos a seguir directamente con la música. Con lo que vamos a ir a continuación, de hecho, que es lo nuevo de Destruction, que sacaron un disco en vivo, que sé que a mí me gustó. Bueno, este disco no estoy seguro, pero creo que lo hicieron en Japón, ¿ya? Que se llama The Curse of the Antichrist, Life in Agony. Como les dije, está totalmente espectacular. Y después vamos a ir a escuchar Kitty, bueno, el disco nuevo de Kitty, en La Diva de Acero. Y eso, no, ahí me estamos hablando... Fuera de la locución, estábamos hablando que el Pablo cachaba a Kitty, ¿o no? Sí, lo cachaba un poco, pero lo que era lo antiguo de Kitty, ahora en realidad no lo he escuchado para nada. No, mira, te digo, el tiro que vienen siguiendo en toda esta onda de lo que es este metal medio stoner, incluso, que habían hecho en su disco anterior, el... Ah, por ahí lo tengo, bueno, se me olvidó el nombre, pero no importa. En el disco anterior de Kitty venían haciendo como una onda de mezclar así como un stoner con metal, weón, bastante, bastante bueno, weón. Y de hecho los cambios de Morgan Lander, weón, son totalmente, weón, en la parte vocal, ¿cachai? Son diferentes porque cantaba más, no tanto gutural, ¿cachai? Un cambio bastante heavy que hubo en la banda. De hecho, yo fui a ver a Kitty el año pasado. Ya. Yeah. Uy. ¿Cachai? Pero ¿dejaron un poco el agro o ya están tirados netamente al metal? Sí, dejando lo que es el agro, el nu metal, dejándolo casi completamente de lado, ¿cachai? Podría decirse que un par de temas o hay como ciertas influencias, ¿cachai? Así que las mantienen todavía, ¿cachai? Pero totalmente diferente a lo que venían haciendo. Y de hecho, yo me acuerdo en el año pasado en el recital, había muchos compadres así como de la onda nu metal, ¿cachai? Y toda la cuestión, y después los foros andan diciendo que el último disco era como el pico, ¿cachai? Bueno, ahora esta cuestión sigue esa misma línea, ¿cachai? Dale. Como que se notó que hicieron el cambio. De hecho, inclusive Kitty, el cambio se debió a una relación que tuvo Morgan con un compadre, ¿cachai? Y la mina quedó tan para cagar que afectó inclusive hasta la música de Kitty, ¿cachai? Así que... Mira, que el loco la cago. Sí, pues así son las weas, puros cagüinas, weón. Ya, mejor vamos a la música, weón. Y de ahí volvemos, weón, porque vamos a ir a escuchar una banda que el Nico se moja cuando la escucha. Estoy hablando de Diablo Swing Orchestra, pero de ahí va a ser eso aquí en las Divas de Acero de Metalurgia. Pero vamos a seguir por mientras la Fundición de Metales, como le dije. Vamos a ir a escuchar lo nuevo de Destruction, que es este disco en vivo, The Curse of the Antichrist, Life in Agony. Y nada, pues de ahí volvemos. Esto es Destruction con Total Disaster. I lost in war, the dark, which the night thunder, lightning. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Pipas de Acero. Bien, entonces eso era Kitty con Now or Never. Oye, vamos a seguir aquí en lo que es la Diva de Acero, la sección para todas las bandas que tienen integrantes femeninas en sus filas y que cantan o tocan algún instrumento y dejan la cagada. Hay una noticia que dar acerca de la cancelación de un recital relacionado, obviamente, con una banda liderada por una mujer. Estoy hablando de The Agonist, que iban a tocar el próximo 1, si mal no recuerdo, el 1 de... 2 de octubre. 2 de octubre, eso, gracias, Nico. Y se canceló el recital, por lo que yo tengo entendido que fue una cancelación de la gira, ¿ya? Y no hay... Pablo, ¿tú habías leído por ahí algo acerca de esto? Sí, bueno, gracias a los amigos de Humo Negro, decía un poco algo de motivos logísticos. Podemos suponer que son cosas de transporte, lo que podría ser algo de los pasajes de avión, quizás, o algo de hoteles, quién sabe. Igual que venga, bueno, yo sé que yo quería ver a Diego en este momento. Porque hace un par de días como que le puse atención a... No, no es un par de días, hace como 2 semanas le puse atención a la banda. Yo tenía un concepto... No sé quién cresta me dijo que ayer la weá era metalcore. No sé quién... Y yo ahí como que dije, no pasa nada, ¿sí? Pero escuchándole, poniendo la oreja, me di cuenta que es mucho más que metalcore. De hecho, es que cae un poco dentro de sí. Eso, pero no es tanto. Igual es como death melódico por ahí también, ¿cachai? Algo de gótico, pero no es tan metalcore. Inclusive yo diría que recoge bastante influencia de Arch Enemy. Claro. Así que puta que lata que se haya cancelado el recital, weón. Pero bueno, hay un montón de otros recitales, weón, en los que gastar la plata, weón, así que. Sobre todo noviembre. Sí, weón. Así que eso. Oye, les tengo que recordar que tenemos el concurso de Aeterna, que estamos regalando discos de Aeterna mediante descarga digital. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es simplemente escribirme a la casilla metalurge93@yahoo.cl y me ponen ahí en el subject del correo, me ponen quiero un disco de Aeterna. Así de simple. Los ganadores de los discos simplemente, gracias a Carlos, que me contacté con él, miembro de Aeterna, me dijo, weón, yo te mando el código y tú se lo mandáis ahí a los ganadores y ustedes simplemente descargan el disco gracias al, a este nuevo sistema de venta de discos por internet, ¿cachai? Y descargan los MP3 y no tienen que ir a buscar el disco a ninguna parte, lo tienen directamente en su computador al toque. Así que eso, escríbeme a la casilla metalurgia93@yahoo.cl y me ponen ahí, quiero un disco de Aeterna. Así de simple. Oye, Nico, vamos a ir a escuchar a una banda que yo sé que a ti te gusta mucho y que ya ha sonado que también aquí en Metalurgia. Estoy hablando de Diablo Swing Orchestra, que sacaron su disco Sing Along Songs for the Damned and Delirious. ¿Tú escuchaste el disco? ¿Qué te pareció? Bueno, pero increíble el disco, esta banda que mezcla metal, como el estilo que le dicen ellos, avant-garde, ¿cachai? Claro. Ayer lo estaba escuchando en un carrete con amigos y súper bueno, le meten harto swing, entre medio hay unos temas que son medio tango inclusive, ¿cachai? Es rara la banda, y más todavía la música, o sea, el primer disco ya daba para mucho, ¿cachai? Como con esas tonadas medias mexicanas de repente que te acuerdan como a los charros y todas esas cuestiones, y mezclando con metal y con minas que cantan lírico, con padres que cantan gutural, es una mezcla bien cuática. Lo único feo que podría criticarse es la carátula, que es bastante que decir. Yo vi la carátula y dije que ¿qué esta weá? Bueno, pero eso es un pelo de la cola, si, la verdad, si hacen buen material, weón, yo creo que eso no importa tanto, weón. Porque hay discos, weón, que puede tener carátulas muy bonitas, weón, pero pueden sonar como el ojete, weón, así que no hay problema con eso. Oye, ya, vamos a seguir entonces, pues, con Diablo Swing Orchestra aquí en Las Divas de Acero, y no sé si quieres presentar tú el tema, Nico. Bueno, el tema que seguiría a continuación, tal como decía el Felipe, es Vodka Inferno, de su reciente disco 2009, Sing Along Songs for the Damned and Delirious. Without you I know. Bien, entonces, eso que sonaba ahí era también, seguíamos ahí en las Divas de Acero. Bueno, hay hartas bandas con mujeres hoy día, bueno. Theater of Tragedy, con ese es el bonus track del disco, de su último disco, Forever is the World, el tema Empty. Pasaba ahí de Theater of Tragedy con su vocalista Nelwyn, que recordemos que ya hace bastante tiempo que ya no canta Liv Kristine en la banda, pero que de todas formas, la verdad, yo encontré bastante piola el disco. Aún así, me gustó más su disco Storm, el disco del 2006, parece que es 2006, 2007, no sé. Oye, vamos a ir terminando el programa. Y bueno, ahora quedan varias cosas en el tintero que acotar. Está el recital de Reaper Owens, con lo que vamos a terminar hoy día, que está la próxima semana. Pero antes, ¿ustedes tienen que hablar algo o no? Oye, en Collapse estamos regalando 3 entradas para el concierto de Reaper Owens, así ya. Que ahí métanse y cachen cómo, de qué se trata el concurso. Ya, pues, bacán. Ya que... Y hace poquito aprovechen de ver el review de Destroyer 666. Sí, bueno, la raja, weón. Puta, estuvimos comentando ahí lo que fue el recital de Destroyer, weón. Y bueno, obviamente que un review escrito no se puede comparar a lo que a lo poquito que hablamos aquí con el Nico y el Roberto. Así que si quieren entrar más en detalle acerca de lo que fue Destroyer 666, y si se lo perdieron, ahí pueden entrar a collapse.cl. Eso, oye, bueno, Roberto, ¿te puedes decir los detalles de Reaper Owens? Ya, Reaper Owens el jueves 1 de octubre a las... Puta, la hora no tengo clara, parece que a las 8 de la noche. Telonea Sangre de Acero, Inquisición. Y... puta, eso, no. Reaper Owens, lo que tengo entendido yo y lo que me han contado el Nico, que viene solo al final. Viene más solo que un dedo, weón. Claro, la banda chilena con él. Bueno, un músico chileno para tocar con él. ¿En serio? Sí, que bueno. Yo estaba pensando cómo cristas van a aprender los temas, weón. Esa es la weá. No, tienen que salir un rato antes, no me he echado. Sí, Kiko Lureira hizo lo mismo acá cuando vino al Guitar Fest, también tocó con una banda chilena. Ya, Laura, bueno, no sé qué cuático, weón. Bueno, pero de todas formas, igual no me tinca que vaya a ser un mal recital de todas formas. No, la entrada está 15 lucas para la gente que quiere ir. A mí me hubiese gustado. De forma totalmente personal, yo sé que Reaper Owens viene ahora promocionando su carrera solista, pero me hubiese gustado verlo con Yngwie Malmsteen. Esa hueá yo lo hubiera encontrado espectacular, güey. Pero además que se toque sus temas de Yngwie y de todas las bandas en las que ha participado en un concierto. Oye, pero una cosa, en el afiche dice ex vocalista de Yngwie Malmsteen. ¿También luchó Yngwie Malmsteen de ahí o qué onda? Porque yo sabía que ahí estaba como vocalista estable. Es que lo último que fue que el webcam fue a cantar al disco, ¿cachai? Y el one de hecho hizo gira con Yngwie, ¿cachai? Pero ahora viene solo, entonces no, la verdad, no sé si no creo que lo haya echado, ¿cachai? O sea, todavía figura como claro, eso, vocalista estable. Esa es la cuestión. Y habría sido mucho malacueazo que lo echen de tantas bandas también, pues. Reaper Owner. Terrible yeta, weón. No, pero bueno, es que si tenés que compararte, weón, con Rob Halford, weón, no hay por dónde, weón. Y bueno. Y menos con Matt Barlow también, pues. Pero Matt Barlow. O sea, yo encuentro que Reaper Owens canta mejor que Barlow, weón. Barlow no puede llegar, o sea, digámoslo así. Reaper Owens llega a tonos más altos que Barlow, ¿cachai? Pero lo que pasa con Iced Earth es que... Los discos más malos fueron con Owens, ese fue el cuento. Sí, ¿no? Y Matt Barlow es el vocalista de Iced, ¿cachai? No, eso es como una guay insigne, ¿cachai? O sea, tú escucháis el timbre del compadre y sabéis que es él... El vocalista de Iced, ¿cachai? Así que bueno, aunque es una discusión que puede dar para bastante rato. Oye, ya nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a despedir con uno de los teloneros de ¿cómo se llama? De Reaper Owens. Estoy hablando de Inquisición. Y les quiero dar las gracias a ti, Nico, a ti, Pablo, y a ti, Roberto, bueno, por haber estado presente en esta edición de Metalurgia, que cada vez integra más gente, bueno. Así que me parece excelente. Recuérdenlo del concurso de la Eterna. Me escriben a la casilla metalurgia93@yahoo.cl. También pueden enviarme lo que son sus sugerencias, consultas si quieren promocionar afiches de tocadas, también todo lo que a ustedes se les pare la raja, bueno. Eso. Ya y nos vamos, po. Nos estamos viendo en Reaper Owens, los que vayan a Reaper Owens y Bill Figure. Y Bill Figure mañana, sí, po. Sí, pues si están escuchando el podcast, obviamente. Yo digo que mínimo una palabra al cierre de Pablo. Dale. Espero que mañana nos vemos todos ahí en el concierto de Figure. Ah, vaya. Va a estar un poquito true esa cosa. Sí, sé que para mí el sudor y humo se va a terminar cayendo esa hueá. Ojalá. Bueno, si el otro día en Destroyer 666 los buenos sacaron, estaban sacando los palos, ¿te acordáis, Roberto? La weá de los costados. Ah, no, contigo, Nico, no, fue contigo, Nico, que pillamos los palos que están al costado, los estaban sacando. Sí, ahí encontramos un palo en el suelo y tenían los pulentos clavos. Ya, ya, nos vamos, eso, y esto fue Metalurgia, nos despedimos con el emblema de cobre, y esto es Inquisición con Innocent Sinner. Nos escuchamos la próxima semana, chao. Chao. Chao. Chao, Pedro. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre.